Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. 15 al 18 de agosto de 2013 tuvo lugar en Salamanca la sexta edición de El Encuentro del Libro Anarquista, una cita con la que verano a verano la capital charra nos viene regalando, con diferentes charlas, presentaciones de libros, debates en torno a la actualidad sobre el movimiento libertario y las diferentes editoriales y colectivos que se dedican a la distribución de material bibliográfico y material crítico. Desde Radio Onda Expansiva tuvimos la oportunidad de pasar un día con los compañeros que han organizado este encuentro y hemos tenido también la oportunidad de grabar diferentes intervenciones con los ponentes y colectivos editoriales que estuvieron presentes en la fecha. Os dejamos pues con este programa especial realizado desde Salamanca para todos nuestros oyentes de este verano de 2013. La charla va a pasar principalmente sobre la ley de vagos y maleantes, la ley de privacidad social, que era la heredera de ella, lo que eran los arrestos gubernativos, más que nada la represión durante la dictadura y la transición, o sea, al final de la dictadura y ya al principio de la transición, porque estas leyes luego se ficaron, o sea, quedaron derogadas, pero no han sido abolidas, o sea, que dejaron de condenar a la gente por ello y nada más, ¿no? Y entonces básicamente es eso. Y bueno, las reivindicaciones que estamos haciendo, pues para que la gente que ha estado presa por esas leyes, que les sirva el tiempo como cotizado a la seguridad social, de manera que si se pueden jubilar ahora o pueden acceder a una pensión o algo, pues que el tiempo que han estado trabajando en plan esclavos, por lo menos que les sirva como que el Estado reconozca que han estado trabajando y que cotice. Porque entonces trabajabas por cojones, con salarios de miseria, con esclavitud, con productos tóxicos y la hostia, y no estábamos asegurados ninguno de los que estaban en los talleres. Y por la ley de vagos y maleantes estabas obligado a trabajar, porque si no te ponían más penas. Si tú tenías, te ponían siempre un mínimo y un máximo. Entonces la pena era en función de tu conducta. Si trabajabas, pues era año y medio, por ejemplo, y tenías de año y medio a tres, como era mi caso algunas veces, de año y medio a tres, si trabajabas, si no tenías sanciones y tragabas con todo, cumplías de año y medio. Si no, te iban aumentando la pena hasta llegar a los tres años, ¿sabes? ¿Qué actividades estáis realizando ahora, Manolo, un compañero ya conocido de esta radio, militante de Coppel y ahora involucrado en esta serie de reivindicaciones? Decía Manolo, ¿qué actividades estáis realizando para tratar de sacar a la luz pues esta problemática que se extiende incluso hasta el presente? Claro, porque se ha tenido en cuenta a los gays y lesbianas, que les dieron una iniciación, porque yo creo que era porque el voto socialista, los socialistas quisieron conseguir el voto de ellos y lo consiguieron comprándolos. Y lo que estamos haciendo pues es eso, es buscar los expedientes. Todavía estamos en la fase esa de encontrar, por ejemplo, en mi caso, el expediente penitenciario, que es donde figuran los tiempos que has trabajado en talleres, no consta, no existe, o sea, lo han perdido. No está ni ningún archivo histórico, ni el archivo del Ministerio del Interior tampoco. La Dirección General de Prisiones dice que no le aparece. Entonces, claro, estamos reivindicando cosas de ese tipo. O sea, por ejemplo, si a mí no me aparece, ellos no demuestran el tiempo que yo he trabajado, pues me tendrán que reconocer los 44 meses que he cumplido con las dos leyes. Y luego cosas como que esa ley, el artículo primero dice que solo es para mayores de 18 años, y tanto Daniel como a mí nos condenaron siendo menores. A Daniel con 17 años, a mí con 15 ya me condenaron a la primera vez con la ley de vagos. Y con 16 ya me metí un año y medio, de año y medio a tres con ella. Aunque eso está amnistiado, e incluso los hubiera prescrito si no se hubieran autoamnistiado ellos, como se hicieron. Pero vamos, esa es la reivindicación a términos legales, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces a escuchar tu charla. Vale, y bien, encantado de que participes en esta radio. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Salud. Hola. transcurre el encuentro del libro anarquista de Salamanca, una nueva edición, y tenemos la oportunidad de charlar, de comentar ciertas cosas con los colectivos y editoriales que están presentes. En concreto, vamos a tratar de hablar con un compañero del Ateneo Libertario de Zamora, con el que vamos a tratar de entender, de comprender qué es este proyecto, cuándo surge. Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues la primera pregunta es, Ateneo Libertario de Zamora, si nos puedes un poco relatar de forma muy breve los principales hitos de su historia. Pues el Ateneo Libertario de Zamora es una asociación cultural y también reivindicativa de Zamora, que la formamos el año pasado a principios de año. Y fuimos un grupo de gente con ideas libertarias, de diferentes tendencias, la verdad, con interés en diferentes tipos de lucha, y que nos reunimos en asamblea y realizamos diferentes tipos de actividades, sobre todo orientadas a la cultura y la difusión de las ideas libertarias y populares. Zamora, al igual que Burgos, es una ciudad pequeña. Me imagino que decir que se es anarquista en Zamora, imagino que puede ser incluso a veces hasta difícil. No sé, ¿qué repercusión en la sociedad más cercana de Zamora tiene el Ateneo? Pues dentro del Ateneo hay gente que sí nos definimos como anarquistas y otros que la verdad que no, pero eso no es ningún tipo de impedimento. Funcionamos desde un tipo de perspectiva libertaria y todos hay a la una. En Zamora sí, la verdad que es una ciudad bastante reaccionaria, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, la acogida que tenemos, la verdad, estamos siendo aceptados. Somos gente de la que participa en el Ateneo, la verdad, participamos en muchas asociaciones, que estamos bastante metidos en el movimiento popular, y entonces, pues sí tiene respuesta. Hemos organizado, por ejemplo, algunos actos que hay bastante gente, además diciendo claramente las ideas. Por ejemplo, organizamos una ruta por el románico popular, que la verdad nos sorprendió que nos desbordó. Tuvimos que ir por megafonía de la gente que había. Y los actos que organizamos, que son pues los que salen de la asamblea, pues la verdad es que sí tiene buena acogida. Comedores que hacemos populares, que nunca ha habido en Zamora, veganos son, pues la verdad el local se llena. Los hacemos en el local de CNT, que es el local del espacio liberado que hay en Zamora, el único. Porque aun cuando sea una ciudad pequeña, yo recuerdo que en Zamora han existido infinidad de colectivos, incluso desde los más antiguos años 80, ha existido sí. Un importante movimiento que era por la insumisión, sí. Colectivos específicos. A mí me gustaría que nos hablases un poco de toda esta historia un poco menos oficial de Zamora. Pues mira, bastante gente que confluimos en el Ateneo, de los pocos que somos, porque la verdad que ya sabes que como en todo lo que hacemos los anarquistas solemos ser pocos, somos gente que hemos participado en la lucha contra el TAF, gente de CNT, gente que ha estado metido en las luchas campesinas, o gente que tiene interés en la ecología, otro que tiene más interés en diferentes ámbitos culturales, y ahí estamos confluyendo todos. En Zamora desde hace bastantes años no ha habido muchas asociaciones, ha habido otros Ateneos de más efímera duración que este parece que está más consolidado. Ha habido también algunos grupos de pedagogía, ha habido el sindicato CNT, que es lo que viene funcionando desde hace más años, también el grupo que constituimos año pasado de la asamblea contra el TAF, que construyeron las vías y vamos, no hemos vuelto a tener actividad, y en los años 90 lo de la insumisión que hablas. Ajá. Hubo ahí gente, también con la lucha contra la nuclear en los años 80 hubo, en los años 70 hubo también Ateneo Libertario que se estuvo en varias luchas, las luchas campesinas, los años por la central nuclear y la central térmica que iban a construir, y es básicamente un repaso. Pues muchas gracias, compañero, vamos a continuar hablando con más gentes en este encuentro del libro anarquista de Salamanca, aquí en la Plaza de Barcelona. Pues muchas gracias y ánimo con la lucha. Vale. Y para más actividades del Ateneo, si alguien quiere saberlas, simplemente se puede meter en la página de Facebook, que es Ateneo Libertario de Zamora, y ahí las colgamos, las actividades que hacemos periódicamente todos los meses. Muy bien, pues un saludo. Muy bien, salud, compañero. Continúa la tarde en el encuentro del libro anarquista de Salamanca y tenemos la ocasión de poder hablar con compañeros que vienen de la cercana Portugal, en concreto de Oporto. En concreto vamos a hablar con un compañero que está gestionando un proyecto, una librería. Él va a hablar en portugués, pero como es una lengua hermana, seguramente nuestros oyentes podrán entender más o menos lo que el compañero trata de transmitir. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues me gustaría que nos comentases un poco en qué consiste vuestro proyecto, vuestra librería, que se ubica en Oporto, si no me equivoco. En Oporto mismo. Aquilo era una antiga librería, fue una librería que faliu por falta de dinero. Um conjunto de pessoas que frequentavam a livraria, que era simultaneamente também um espaço de discussão e de apresentação de projetos, juntaram-se e fundaram uma associação legal, que se chama Saco de Gatos. Associada à Saco de Gatos, temos à frente, logo na frente do conjunto da associação, a livraria Gato Vadio. A livraria Gato Vadio. Nós temos dado alguma atenção a algumas escolhas que fazemos de livros. Não temos todos os livros, mas sim aqueles livros que pensamos que as pessoas que nos frequentam se interessam. Temos muita poesia, grupos de vanguarda ou grupos das vanguardas do século XX. Temos alguns livros sobre assuntos sociais que nos interessam e muitos livros dedicados à esfera anarquista, não é? Livros que são dedicados à esfera anarquista. ¿Y cuáles son las principales actividades que desarrolla esta asociación, esta librería, este proyecto que habéis puesto en marcha? A Associação Saco de Gatos tem como princípio, pretende ser uma porta aberta a propostas de vários tipos, mesmo vindas do exterior. Mantemos a proposta, as nossas próprias propostas, que são debates, cinema, lançamento de livros, coisas muito variadas, não é? Mas recebemos também do lado de fora, de pessoas que não pertencem diretamente à associação, recebemos projetos muito variados, de caráter político ou de caráter cultural, ou uma outra coisa qualquer. Mas é tudo nessa base, sempre assim, né? Mas somos abertos sempre, a sócios e a não sócios. Não é preciso ser associado ao Saco de Gatos para pertencer à associação, não é preciso. Y aunque sea quizás una pregunta muy extensa, a mí me gustaría, compañero, que nos explicases muy brevemente cuál es la realidad del movimiento libertario en Portugal. ¿Qué colectivos existen? ¿Qué luchas se están llevando a cabo? Existe una realidad muy interesante de colectivos libertarios a nivel nacional, mas penso que aquilo que eu conheço bastante melhor é a realidade do Porto. A realidade do Porto. Existem coletivos muito interessantes, com atividade, com ações de rua, porque na realidade nós estamos muito, muito presos pelo poder, não é? E acho que temos, eu posso citar, temos o coletivo Gato Vadi, temos o coletivo Musas, que tem associado uma grande horta urbana, uma horta urbana muito extensa. Temos também o coletivo Casa Viva, que é um coletivo fabuloso, não é? Que está sediado numa casa do século XIX, muito grande, uma casa muito alta, uma casa de onde se desenvolvem todo tipo de realidades, mesmo ações de rua e coisas do género. Pues muchas gracias, obrigado. Nada, un abrazo grande, então. Y hasta la próxima. Obrigado. Obrigado. Muy bien. Tenemos la ocasión, una vez entrada la tarde de esta primera jornada del encuentro del libro anarquista de Salamanca, de conversar con un compañero que viene en representación del local Cambalache de Oviedo. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Pues eso, vengo con la distri de los compañeros que agosto se la toman de vacaciones y bueno, pues ya que son bastante cercanos en el trabajo del día a día, pues echarles una manina con la distribución. ¿Cuáles son? A mí me gustaría que comentaras a nuestros oyentes de Radio Onda Expansiva, ¿cuáles son un poco los hitos de la historia de este local que se ubica en pleno centro de Oviedo, si no mal recuerdo? Efectivamente, sí, el local está en pleno centro, cumplieron 10 años este año, aunque sea un poco ahí redundante, y bueno, pues gente que debería, o sea, hablo un poco también de lo que yo conozco, seguramente si pudiera hablar uno de ellos o de ellas, lo explicaría mejor, ¿no? Pero bueno, gente que quería tener un proyecto estable, con unos planteamientos así muy concretos en la ciudad de Oviedo, abrir también un espacio al público que en su momento no había demasiados, ahora con todo el tema del 15M y demás, pues se han ido abriendo más espacios y trabajando unos temas que, pues muy concretos, con una importancia capital, ¿no? Ellos trabajan por líneas de trabajo, nueva redundancia, principalmente la agroecología, tienen un grupo de consumo, editan también material sobre ello, el feminismo y las migraciones, es un poco la línea de trabajo. Luego tienen un local social donde tienen una programación mensual, charlas, exposiciones, comedores, actos de todo tipo, y luego pues la editorial y la distribuidora. Pues muchas gracias, esperemos que sea un proyecto que vaya poco a poco, digamos que ha cumplido ya su 10º aniversario, pero que vaya prolongándose en el tiempo y que sea pues de alguna manera ese grado de arena en la difusión del pensamiento crítico que se necesita en todas las ciudades. Esperemos, que habrá que hacer un buen trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, tío, hasta luego. Opa. Tenemos la ocasión, una vez entrada la tarde de esta primera jornada del encuentro del libro anarquista de Salamanca, de conversar con un compañero que viene en representación del local Cambalache de Oviedo. Muy buenas tardes. Hola, buenas. Pues eso, vengo con la distribución de los compañeros que agosto se la toman de vacaciones y bueno, pues ya que son bastante cercanos en el trabajo el día a día, pues echarles una manina con la distribución. ¿Cuáles son? A mí me gustaría que comentaras a nuestros oyentes de Radio Onda Expansiva, ¿cuáles son un poco los hitos de la historia de este local que se ubica en pleno centro de Oviedo, si no mal recuerdo? Efectivamente, sí, el local está en pleno centro, cumplieron 10 años este año, aunque sea un poco ahí redundante, y bueno, pues gente que debería, o sea, hablo un poco también de lo que yo conozco, seguramente si pudiera hablar uno de ellos o de ellas, lo explicaría mejor, ¿no? Pero bueno, gente que quería tener un proyecto estable, con unos planteamientos así muy concretos en la ciudad de Oviedo, abrir también un espacio al público que en su momento no había demasiados, ahora con todo el tema del 15M y demás, pues se han ido abriendo más espacios y trabajando unos temas que pues muy concretos con una importancia capital, ¿no? Ellos trabajan por líneas de trabajo, nueva redundancia, principalmente la agroecología. Tienen un grupo de consumo, editan también material sobre ello, el feminismo y las migraciones, es un poco la línea de trabajo. Luego tienen un local social donde tienen una programación mensual, charlas, exposiciones, comedores, actos de todo tipo, y luego pues la editorial y la distribuidora. Pues muchas gracias, esperemos que sea un proyecto que vaya poco a poco, digamos que ha cumplido ya su 10º aniversario, pero que vaya prolongándose en el tiempo y que sea pues de alguna manera ese grado de arena en la difusión del pensamiento crítico que se necesita en todas las ciudades. Esperemos, que habrá que hacer un buen trabajo. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, tío, hasta luego. Opa. Tenemos la oportunidad de hablar con una de las compañeras que ha venido para hablar de la Asociación Unida de Madres contra la Droga, que han estado presentando el libro. Estamos hablando con Sara. Y a mí me gustaría, Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que nos explicases muy brevemente, dentro de lo posible, los principales hitos de la asociación, porque es una asociación que se prolonga en el tiempo. Sí, somos casi 30 años y nacimos para luchar. En los estatutos reza que nacimos para denunciar, presionar y exigir, y a lo largo del tiempo pues hemos conseguido pequeñas batallas, la guerra no, evidentemente se ve que la gente sigue drogándose y muriendo, y hemos logrado cambiar un poco nuestro chip de drogas no, hasta decir bueno, que la legalicen o que la normalicen, pero que nos digan cuánto, porque la respuesta a las drogas es la misma, policial y penal. Y bueno, recogimos desde hace 10 años todas nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestros anecdotarios y toda la gente, el pensamiento de nuestro grupo no lo damos nosotros, lo dan otros, y lo hemos puesto en un libro pues para que no olviden a los chavales que ya no están, para que no se olvide. Y la gente de la Feria Anarquista pues nos han invitado, ya hemos estado también en Barcelona y en Burgos, a que le contemos un poco la historia. Es una historia ya muy vieja, después de 30 años, y como nuestro compromiso es contarlo para no ser cómplices, pues estamos aquí. Uno de vuestros principales mensajes es que las instituciones del Estado estarían involucradas en el tráfico y venta de drogas. Esto dicho así, a una mentalidad, por ejemplo, si se lo decimos así a mi madre, se escandalizaría. Se escandaliza y dice que es mentira, porque tú tienes un hijo, me dirá, tú tienes un hijo drogadito, lo que quieres es defenderlo. Pues sí, porque ahora mismo el PP ha blanqueado el dinero al 4% y el dinero que se blanquea es de las drogas, y lo saben. Si yo lo sé, que no fui a la universidad, estos que han ido a 50, imagínate. y el PSOE también blanqueó el dinero a un también muy muy poquito dinero, a muy pocos intereses, y era dinero de las drogas. Y la policía en los barrios consiente, y la policía se droga, y somos el país de Europa que tenemos el índice más alto de policía alcohólica, y la realidad pues esa es la que hay, y no se le puede negar. Y otra de las cuestiones es que estáis presentes en casi todas las luchas, estáis reivindicando que en la cárcel hay personas que están, que si están ahí es por problemas derivados de las drogas. ¿Cuál sería vuestra propuesta para terminar con este problema? Hombre, ahora de momento que le den a la gente todos sus derechos. Cuando la gente tenga una vivienda, un trabajo, pues no tendrá necesidad de drogarse. Y claro, estamos en la cárcel porque la materia prima de la cárcel son nuestros chavales. A ellos se les tortura, a ellos se les mata, a ellos se les auto ahorca, le dan para que se ahorquen, y ahí se le consintió el contagio del SIDA brutal, la medicación que se le practicó de SIDA en la cárcel, cuando llegó ya estaban todos con tuberculosis diseminada porque no había una prueba, no lo contemplaba la cárcel, una prueba de una punción lumbar, y bueno, pues es que la cárcel es, nuestros chavales están en la cárcel y sigue siendo una lucha. Y en el mundo del SIDA también es nuestro, lo que pasa es que ahí hay un movimiento fuerte por el movimiento gay, ¿no? Que también se contagiaron, les vino así de golpe, y de que se cuenta que el primer caso censado de SIDA es del 76, tampoco es tan antiguo, ¿no? Y les vino, pues los chavales compartían el canuto y compartieron igual la jeringuilla, y cuando se dieron cuenta estaban todos infectados del VIH. Pues muchas gracias, Sara, y larga vida a vuestra asociación. Sí, larga vida. Yo no creo que nos queda mucho, ya somos todos mayorcitas. Bueno, pero seguro mientras que sí. Podamos, es que no sabemos, es que a mí me preguntan, tú no me lo has preguntado, pero me ha preguntado otra gente, ¿no tienes ganas de dejarlo? Y me pongo a pensarlo y digo, es que no puedo, no sabría qué hacer. Para mí es más difícil dejarlo que estar aquí, y no voy a buscarme lo más difícil cuando aquí, pues mira, hemos sufrido mucho, pero lo hemos pasado bien, los chavales nos han enseñado cosas, hemos celebrado que un chaval ha salido de la cárcel y que bien está, hemos celebrado que se han casado, que han tenido bebés con VIH, con un tratamiento, y no han contagiado ni a la mujer ni al niño. O sea que ha habido muchas cosas que celebrar, ¿no? Y no es un trabajo, es la manera de vivir. Hemos vivido con esto. Pues con esa manera de vivir se necesita gente como tú, Sara, que esté presente en las luchas. Muchas gracias por el libro que habéis hecho, por la trayectoria de estos años, y hasta que nos volvamos a ver. Bueno, saludando a los radioyentes de vuestra emisora. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Pues continúa este encuentro del libro anarquista de Salamanca, y tenemos la ocasión de hablar con Fernando Barbero, autor del libro interesante Anarquistas Vengadores, que hace un repaso de los diferentes atentados cometidos a finales del siglo XIX y comienzos ya del siglo XX. Muy buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Te he hecho una pregunta antes con la grabadora cerrada, y es ¿por qué estos anarquistas tan particulares? Estos anarquistas rodeados de este mito de violencia, el anarquista con la bomba en la mano. Sí, durante mucho tiempo, incluso dentro del movimiento libertario, todas estas personas fueron tildadas de asesinos, de locos, y mucha gente, vuelvo a insistir, dentro del movimiento anarquista no le gustaba que se supiera su historia, porque quería de alguna forma mucha gente taparlo. Entonces, primero, esto obedece a un impulso mío, personal, sobre todo de conocimiento. Y esa pregunta que tú has dicho es la que yo me hice. ¿Por qué? ¿Por qué hombres, que curiosamente son hombres todos, por qué hombres muchas veces cultos, muchas veces inteligentes, la inmensa mayoría, gente preparada, gente pacifista, gente muchas veces que estaba comprometida con la no violencia, empuñaba las armas y se iba a la raíz del mal, es decir, a presidente de gobierno, porque aquí está comprendido desde la muerte de Sadi Carnot en el 1894, presidente de la República, hasta la muerte del cardenal Soldevila en el año 1923, con los tres presidentes españoles. Es decir, personas que hicieron leyes, que mandaron torturar, que mandaron encarcelar y que mandaron matar a muchos obreros, a muchas personas pobres, y estos hombres, pues de alguna forma se erigían en sus valedores, en sus vengadores, que es una forma quizá bastarda, pero es una forma de justicia, la venganza. Presidentes como Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato, ¿hay un hilo conductor en los atentados? No, en estos tres casos no. Uno se produjo en 1897, otro en 1912 y otro en 1923. Les une a los tres la ascripción ideológica anarquista de sus matadores, pero entre ellos no hay un hilo conductor perfectamente delimitado. Pues muchas gracias. Dejamos pendiente una entrevista más profunda que hemos comentado que realizaremos en un futuro, porque es un tema que solemos abordar desde Radio Onda Española. Muchas gracias, Fernando, por el trabajo que te has tomado y ahora enseguida vamos a escucharte en la charla. Gracias a ti y a nuestros oyentes. Muchas gracias. Onda Expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencias.